Tengo al senador José David Nami en línea, ¿no? A ver, doctor José David, buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos tus oyentes. A ver, doctor José David, ¿qué opinión tiene usted sobre este problema que ha significado la aprobación de la reforma tributaria? El presidente de la República ha salido anoche a hablar por radio y televisión para señalar que es una falacia decir que la reforma tributaria afecta a la clase media. Aseguró que no se acabarán ni el SENA ni el ICBF y negó que haya impuesto a la comida corriente y dijo que con el proyecto se beneficiará San Andrés Providencia. Por otra parte, usted está señalando y denunciando que hay un mico colgado en la reforma tributaria. ¿Cómo va eso? Bueno, Jorge, mire, lo que dijo el señor presidente es cierto. Esa reforma, la reforma estructural que le metimos mano los congresistas, porque la reforma que presentó el gobierno es muy distinta a la que tenemos hoy en las plenarias. Nosotros solucionamos el problema de que de los ingresos del SENA, del bienestar familiar. Sacamos de la reforma el tema de los impuestos al corrientazo. En fin, la reforma como la contó el presidente, esa es la reforma que queremos aprobar. Lo que no queremos aprobar son esos micos, porque no es uno, son muchos micos que le han metido los industriales, los empresarios, a través de los lobistas en el Congreso, como el artículo 191, que le quita el IVA a los licores y le saca más de 45,000 millones a la salud de los departamentos en el país. Eso es lo que no vamos a aprobar, esos micos, esas proposiciones de última hora. Y lo que le hemos dicho al señor presidente es que limpien completamente la reforma tributaria de todas esas proposiciones de última hora que le hacen daño y la tienen casi muerta a la reforma de la equidad, la reforma buena que hay que aprobar. Óigame, doctor José David, anoche escuchaba yo en alguna parte a la directora ejecutiva de las empresas y fábricas de licores. ¿Por qué no me ahonda un poquito más el asunto de los 45,000 millones de pesos? ¿Le van a quitar impuestos a los licores? ¿Se van a volver más baratos los licores? ¿Se va a privar al sector salud de recibiendo recursos sobre el tema de los licores? Sí, esa es una proposición de última hora que presentó la señora esposa del doctor Germán Vargas Lleras, el ministro de Vivienda, que ella trabaja con las licoreras, para quitarle impuestos a las licoreras, que el licor sea más barato y de esa manera se afectan los departamentos en sus ingresos a la salud. Esa es una proposición que no presentó el gobierno y que no está contemplada en esta reforma tributaria. A esos micos, Jorge, es que le tenemos miedo, porque después en 8, 6 días, 7 días de aprobada la reforma, entonces son los congresistas los bandidos, los que no hemos hecho la labor, y somos los que hemos quedado mal, tal como pasó en la reforma a la justicia. ¿Y es cierto entonces que no se va a agravar a la clase media como se ha venido manifestando en algunas partes y como lo desmintió anoche el presidente? No, es cierto. Vamos a pagar los que más ganemos salarios y no es cierto que se va agravar a la clase media. Es más, todos esos asalariados de 3,600,000 pesos que antes venían pagando impuestos a través de la retención en la fuente no lo van a pagar. Aquí lo que pasa es que los ricos de Colombia están molestos porque sí les va a tocar pagar mucho más impuestos, y eso de eso se trata la equidad, que los pobres, que son el 90% del país, o la clase media, que es el 90% del país, paguen menos impuestos, y que los ricos, que son solamente un porcentaje muy pequeño, paguen más impuestos. Senador José David Name, anoche el presidente hablaba mucho acerca de los parafiscales y concretamente de los aportes al SENA y al ICBF, pero no se ha tocado mucho el tema de lo de las cajas de compensación. ¿Cómo queda? Mire, ahí metieron otro mico, quitándole, y eso no fue el gobierno, fueron otras manos extrañas para quitarle un punto a las cajas de compensación. No lo vamos a permitir, esa proposición tampoco llegó con la reforma, es a última hora. Por eso le estamos pidiendo al gobierno calma. No vamos a aprobar una reforma en el día de hoy, no, nos vamos a tomar el tiempo necesario, y si es importante quedará para el próximo año, pero como lo dije, como vocero del partido de la U en la plenaria, nosotros no le vamos a votar al gobierno una reforma para que salga llena de micos y después al día siguiente o a los pocos días salga el presidente lavándose las manos diciendo que él prefiere estar entregando casas con el doctor Germán Vargas Lleras y no cazando micos en el Congreso. Muchas gracias, doctor Name. Doctor Eduardo Cricién, representante a la Cámara y miembro de la Comisión de Presupuesto, que está muy enterado de lo que está pasando con la reforma tributaria. Su opinión sobre lo que está ocurriendo y la polémica en Colombia. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia de tu emisora. No, yo la verdad lo que creo es que el Congreso está en todo su derecho de tomarse el tiempo necesario para analizar una reforma tributaria que tiene 170 y pico de artículos, los cuales pues no son fáciles de leer y de entender en un corto tiempo. Nosotros en las comisiones terceras ya tenemos más de 2 meses de estar estudiando la reforma. Hemos hecho más de 20 reuniones de ponentes, 8 foros en diferentes partes de Colombia. Y en fin, pues nosotros tenemos la oportunidad de hacer un estudio concienzudo y detenido de la reforma. Y yo creo que es una muy buena propuesta para los colombianos. Realmente es una reforma que busca la equidad. Y creo que, como lo dicen los parlamentarios que he escuchado en el día de hoy, de que ellos desean aprobar la reforma en base a los puntos básicos que ha dado el presidente, el tema del CRE, el tema del IMAN, las reformas en el IVA. Pero sí es cierto cuando afirman que a última hora aparece una avalancha de proposiciones. En este momento creo que han radicado 150 proposiciones, las cuales en su 90% no tienen el aval del gobierno. Y si tienen que tener el aval del gobierno, porque si implican gastos, si modifican la estructura de reforma, tienen que tener ese aval. Realmente se leen, se dejan como constancia y no prosiguen adelante. Vamos a tratar de agilizar el estudio del proyecto en el día de hoy y vamos a tratar de sacar adelante los proyectos, la mayoría de los artículos que no tengan ningún tipo de proposición y ningún tipo de discusión y lograr sacar adelante esta reforma. Bueno.